wrong side of the bed. And how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how they make you sick. And if calling names kicks back on you, then I hope this does the trick. I'm sick of your complaining about how many bills, and I'm sick of all your bitching about your poodles and your pills, and I just can't see no humor about your way of life, and I think I can do more for you if this here for tonight. Eat the rich, there's only one thing the plan good for. Eat the rich, I take one bite now, come back for more. Eat the rich, I gotta get this off my chest. Eat the rich, I take one bite. Muy buenos días y bienvenidos a Exprímete, el magazine de Radio Juan 23 en su edición número 16. Bueno, hoy estamos aquí un poquillo nerviosos porque estamos aquí solos ante el peligro, ¿verdad, Miguel? Sí, sí, estamos aquí de técnicos de sonido de locutores, no sé cómo nos apañaremos, si acabaremos bien o qué, hoy... pero bueno... Hoy aquí estamos. Estaremos intercambiándonos entre... Estamos solos, Miguel y yo, o sea, solos. Y nos iremos intercambiando entre técnico de sonido, él y yo. Así que nada, a ver qué sale de esto. Y nada, pues se nos ha ido el tiburón, ¿no? El tiburón de la pecera se nos ha ido. Nos ha dejado aquí a los mandos. Y vamos a saludar, ¿no? ¿Saludo yo? Sí, saluda. Un saludico a Alfonso. Se ha tenido que ir... Y que nada, que vaya bien lo de su cachorrico, ¿no? Lo de cachorrico de Alfonso vaya bien. Y un saludo también para Mou y Álvaro, que no han podido venir y ya vendrá. Bueno, y el sumario de hoy va a ser algo un poquito extenso y extraño. Tendremos, como siempre, una de esas secciones que Miguel nos quiere meter, así, por las buenas. Tendremos Yo me quedo con los ratones colorados. No sé de qué va esto. Luego tendremos Mejor así, un debate. Por cierto, ¿de qué iba el debate el otro? Di. El debate va sobre la cancelación en la Comunidad Valenciana de la TV3. Muy bien. Luego tendremos las tuiterías, una pequeña sección. Y nada, terminamos con el noticiero de siempre. Y lo dicho, empecemos ya con la primera sección. Yo me quedo con los ratones colorados. Directamente aquí, en Radio Juan 23. Ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.blogspot.com. Cuna de banalidades, de enfrentamientos, de insultos y decadencias. He ahí la televisión. Nuestros jóvenes no aspiran a presidir el país o ganar un premio Nobel. Ahora aspiran a encerrarse en una casa, a exponer su vida, a contar las miserias de los demás y las suyas propias por 4 duros. Pueblo, no te rindas a los brazos de los magnates que quieren ser titiriteros de la sociedad, porque se excusan diciendo que dan lo que el público quiere, pero en realidad hacen querer al público lo que dan. Levántate, pueblo, y apaga la caja tonta. Haz tuya las calles, los parques y las plazas. Bajo la tolerancia, el respeto y la igualdad, devuélvenos la hermandad que nos quitó la sociedad. Pueblo, no estás solo. Confiamos en ti. Es hora, es ahora el momento de levantarse, darle a Love, ver la vida con tus propios ojos, sin tener que asomarte a la pantalla de un televisor. Salió de uno de los barrios de la zona norte alicantina. Le costó un poco estudiar, pero poco a poco logró obtener el graduado y no se paró ahí. Después decidió seguir estudiando y formarse en lo que a él más le gusta, la tecnología y la informática. Aunque también hizo sus pinitos como hostelero. Hoy nos acompaña uno de los locutores de la radio Juan 23 y mi informático particular. Con todos ustedes, Adrián Ripoll. Bueno, buenos días, Adrián. Buenos días. No me oigo. Bueno, pues esto es una sorpresa para mí, así que llévame tú por el camino que tengas preparado. Camino de la amargura, ¿no? Sí. Bueno, Adrián, cuéntanos de dónde vienes, porque he dicho que vienes de uno de los barrios de la zona norte. Sí. Pero concretamente, ¿de cuál vienes? Bueno, se ha dicho pocas veces, vengo de la Virgen del Remedio. He vivido ahí toda la vida y poca cosa más. Vengo de esa zona. Y para decir ya que estamos, la radio, para los que no hayan escuchado nuestros anteriores programas, ¿cómo conociste la radio? La conocí por internet, o sea... No voy a explicar otra vez la historia porque es que ya la hemos dicho. Hombre, por FM no la vamos a conocer, que aún no estamos. La hemos dicho ya como 2 o 3 veces la historia, pero si la queréis oír, en el programa 12, que creo que fue el de Navidad, ¿no? El último de Año Nuevo. La primera probatura que hicimos, ahí también lo explicamos. Y bueno, spam. En mi blog hice hace poco sobre la radio, mi mundo en la radio, una pequeña historia que voy a ir continuando poco a poco. Y bueno, si queréis meteros, no me acuerdo exactamente, creo que era el blog del señor Solid, el blog del SR Solid o .blogspot.com. De todas formas la pondré en el foro porque es que no me acuerdo exactamente de la dirección. Y ahí tenéis la historia, lo que hicimos antes, porque Miguel se acuerda de unas historias que hubo previas a... ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos empezó a interesar la radio? ¿Tú te acuerdas, no? Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Pues ahí lo empezaré a contar todo. Bueno, Adrián, que tú eres el entrevista. Y nada, esto que estabas diciendo ahora de... ¿Qué había antes por ahí que te movías por ahí antes? ¿Pero en qué territorios? En el de la radio. Ah, hostia. Pues... había varios territorios. Para empezar, todo empezó porque un amigo nos pasó un folleto que decía que un taller de locución y tal. Lo que pasa es que era en una radio que, claro, pedían bastante dinero y nosotros por esa época, pues con 14, 15 años, no teníamos los medios para pagarlo. Entonces, nada, lo dejamos pasar, pero a la semana o así dijimos, oye, ¿por qué no lo hacemos nosotros en casa de forma casera? Y nada, nos juntamos 6 o 7 personas. 4 matados. En mi habitación, tú eras uno de ellos también. 6 o 7 personas en mi habitación, casi en verano, cada uno con un micro de 1 euro del PC Box, súper cutre, con un programa que no era para lo que había que hacer, que no cargaba las canciones. Pero bueno, de esa forma hicimos varios programas de una cosa que nos inventamos de nombre Alto Voltaje. ¡Qué tiempos! Y nada, hicimos, creo que no llegó a 10 programas, pero sí, eso es lo que... O sea, nosotros queríamos hacer algo en la radio y al final acabó en eso. Y lo estuvimos haciendo... Empezamos con 6 o 7 personas, hicimos 2 programas, lo dejamos. A los meses nos juntamos 4 personas, ¿no? Y seguimos haciendo una segunda temporada, digamos, que ya tuvo 5 programas y estaban mucho mejor preparados, estaban ya bien... Que ya parecía algo decente. Bueno, pero que no lo era. Parecía algo humano, ¿no? Sí. Y luego ya hubo una tercera temporada con otras 2 personas que eso ya fue mejor no oírlo. Mejor no oírlo. Y Adrián, ¿de dónde te viene esta fascinación por la tecnología, todo lo que viene siendo informática, videojuegos, música? Todo lo último de lo último, vamos. Bueno, voy a decir lo primero, lo de la radio, ya para terminar. Todo vino, pues, a mí me gusta mucho eso, los videojuegos y la informática y todas estas cosas. Y yo siempre entro en una página web, un blog, desde que empezó por 2005, que se llama Vida Extra, y un día pusieron una noticia de un programa de radio sobre videojuegos. Y digo, hostia, esto tiene que molar. Y encima decían que era de cachondeo. Y yo empecé a oírlo y me enganché. O sea, Game Over se llama, publicidad, porque, hombre... Luego empecé a oírlo y me enganché. O sea, era... Hablaban como... Comentaban los videojuegos, noticias, analizaban juegos y tal, pero en plan cachondeo. Y yo ahí me enganché y bueno, de ahí vino la radio. Dije, oye, pues estaría bien hacer un programa, no sé qué. Todo fue una bola detrás de otra hasta que he llegado aquí. Pero todo lo demás, pues yo qué sé. Yo de pequeño siempre me decían que estaba con los cables cacharreando. Yo qué sé, yo ya sabía programar el vídeo a los 3 o los 4 años, por decir algo así. Te sabía copiar cintas. O sea, yo ya era un piratilla a los 3 o los 4 años. Te copiaba cintas. Yo qué sé. También hacía mis destrucciones, como meter dados dentro de los lectores de los CDs. O ¿meter dados? Sí. O fichas de dominó en el VHS. Y bueno, todo esto es por eso y por mis tíos, que siempre han estado, yo qué sé. Mis tíos siempre iban a casa de mi abuela, estaban ahí jugando. Pues yo me enganchaba a la Super Nintendo, a la NES. Luego mi otro tío también fue el que me hizo meterme en lo de los ordenadores. Me regaló mi primer ordenador en mi primera comunión. Y bueno, pues por ahí ya la evolución. De ahí viene todo, ¿no? Sí. Y hace poco has terminado las prácticas de un módulo medio, ¿no? De un grado medio. Sí, de explotación de sistemas informáticos. Y nada, coméntanos un poco de qué va ese módulo, bueno, ese grado medio, perdón. Pues... ¿Qué habéis hecho ahí? El primer año fue más teoría, o sea, hicimos sobre todo el hardware, o sea, lo físico del ordenador, cómo era, todas las partes, tal. Luego sistemas operativos, pues empezamos desde el principio, empezamos por MS-DOS y pasamos al final por Windows XP, Windows 2003 Server, Linux, en modo texto, en modo gráfico, o sea, todo eso. También montamos, desmontamos ordenadores, hacíamos redes, configurar routers, programar HTML, o sea, páginas web. De todo un poco, ¿no? Sí. ¿Y cómo llevas esto de que... siempre que hay algún problemilla con el ordenador y tal, te llamen a ti? Hombre, bien. Está bien que te llamen. Porque yo, como soy Jesús Cantero... No lo hemos dicho. Soy Jesús Cantero aquí en Ratones Colorados. Pues no, pero tu amigo y compañero de radio, Miguel, dice que eres su técnico particular, ¿no? Sí. Que siempre que hay algún problemilla te llama a ti y tú eres el que le soluciona las cosas. Exactamente. Si Miguel puede venir y nos lo comenta también, pues nada, yo qué sé, cualquier duda que tiene, me llama y ahí estoy yo y se lo digo. ¿Y sobre las prácticas que has hecho? Sí. ¿Qué es lo que tenías que hacer exactamente en esas cosas? Yo estaba en una tienda de informática y era básicamente, estaba haciendo de técnico y... Todo lo que entraba de ordenadores a reparar, a montar, todo eso lo hacía yo. O sea, reparar cualquier tipo de reparación, menos si era ya en plan de algo que no se puede reparar, que o se cambia o nada, o si eran ordenadores portátiles, si ya era en plan de hacer... los portátiles tienen un problema de ventilación que si alcanza cierta temperatura, por problemas de fabricación, se desuelda, digamos, de la placa base el chip gráfico y no va, o el procesador. Todo eso no lo podemos hacer allí, así que nada, eso se mandaba a reparar y ya está. Pero todo lo demás, en plan cambiar piezas, instalar nuevas piezas y todos los problemas de software, o sea, de Windows o de lo que fuese, todo eso sí que lo hacía yo. Y ahora estás pensando en seguir con un grado superior, ¿no? Sí. ¿Tiene relación con lo que ya habías hecho? Sí, sería lo mismo, pero más avanzado. Vale, y metiendo ya un poquito en el rollo de como estabas con las prácticas, así, rollo trabajo, tú fuiste hostelero, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo fuiste exactamente hostelero? El verano pasado. En la fiesta te pilló también hogueras, ¿no? De junio a septiembre. Me pilló, entré la semana antes de hogueras, yo nunca había hecho eso. Y me pilló todas las hogueras ahí. ¿Y mucho trabajico o qué? No me acuerdo. O sea, sí que me acuerdo, pero no mucho. Creo que en hogueras no hubo tanto movimiento, sino que en verano fue cuando había de verdad mucho movimiento. ¿Y te cogiste pronto a eso de llevar bandejas, tirar cañas y tal? No, no era en plan llevar bandejas. Yo estaba en la barra, pero sí, las cañas... Sí, eso era... El gran reto del hostelero español, ¿no? Sí, poner cañas. Pues si quieres comentar algo más. Pues podría comentar anécdotas del bar de sí. Novato. Sí, no del nombre, todos. Que nos denuncian. No, hombre. pues yo qué sé, por ejemplo, para preparar las jarras de sangría, por ejemplo, había que echar la sangría, o sea, el preparado, y luego en el grifo de tinto de verano poner la jarra debajo y calchorro, vamos. Le tenías que echar sobrecitos de azúcar y tal, y con una cuchara menear la jarra, menear el contenido. Pues yo empecé a menearlo todo, y de pronto te oyes clonk, y empieza a caer un chorrete de la jarra, de la parte de abajo, hacia mis pantalones. O sea, se rompió y empezó a caer todo lo que caía de la jarra hacia abajo. Me mojé entero, toda la camisa, los pantalones, pero lo mejor es que yo no me enteré, y lo vi, y me quedé inmutado mirando, y digo... ¿Qué coño es esto? Hasta que dije, pero coño, paré, ya lo limpié todo, pero bueno. ¿Qué más? Cambiando los barriles de cerveza, hay que hacer presión para... O sea, hay que apretar bastante y hacerlo rápido. Y de las primeras veces no me salió bien. Entonces se quedó en un punto en el que estaba medio abierto y empezaba a salir toda la cerveza y espuma hacia arriba disparada. La fiesta de la cerveza. Sí, sí. No, me tiré todo el día con una pesta cerveza encima porque me mojé entero. Hasta el pelo. O sea, el pelo me olía a cerveza. Dicen que es bueno para el pelo, ¿no? Sí. Y no me acuerdo de más, pero me han pasado un montón de cosas. La anécdota del hostelero, ¿no? Sí. Y creo que nos había... ¿Nos va a pedir una canción o qué? Exactamente, la canción para terminar. Porque terminamos ya, ¿verdad? Sí. Vale. Con esta sección. Pues nos despedimos con una canción de Five Finger Death Punch, de su disco War the Answer. La canción se llama Dying Breath, así que vamos a escucharla. ¿Eso se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Pues dale que sin música no me inspiro. ¡Yeah! Ey, yo, ok. Lo que mejor te pone todos los lunes, de 5 a 6. Ahí lo tienes, ya. Yeah. En la radio de todas, todos, todes. ¿Y dónde se escucha esto, tío? En www.radiojuanvi.blogspot.com. Com. Yeah, ok. Com. Que yo tiene com. Hip hop. Y reggaetón. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Con nuestro hombre Afonso manejando los plásticos. Yeah. Ahí lo dejamos. Pa' toda la peña. Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Y vamos a empezar con la sección mejor así, ¿verdad, Miguel? Vamos pues, a mejor así. Vale. Pues empiezo yo. Empezamos. Vamos a decir dos cosillas en esta sección. La primera, la iniciativa Un Libro, Un Euro. Consiste en que puedes bajarte un libro gratis con total libertad. A cambio, solo te pedimos, o sea, te piden que dones un euro más en la página de Save the Children. Nadie va, o sea, nadie te va a controlar. Tú te puedes bajar el libro y ya está. Pero, y no donar, pero claro, es lo que dicen en la web. Si decides donar o no, queda entre tú y tu conciencia. A nosotros nos parece un trato justo. Pues está bien que si te ofrecen el libro gratis, pues por lo menos dones algo, ¿no? Y que menos que un euro, pues no, por un libro entero. Sí. Y bueno, la página donde podéis encontrar esto me parece que es unlibrouneuro.com. Pero vamos, ponéis un euro, o sea, un libro un euro en Google y ahí os sale. Pero creo que era eso, unlibrouneuro.com. Y la segunda cosilla era un poquillo de publicidad al amigo Juan, el poeta, que estuvo aquí en el cuarto programa, creo. Ya sabéis que es el administrador de la web Alicante Rap Underground y ha organizado el primer concierto oficial de la web. El concierto será el día 11 de marzo, la fecha para uno de los acontecimientos esperados por la gente de Alicante. El primer concierto de rap underground promocionado por esta web. Desde las 6 hasta las 10 y media podréis escuchar a diversos raperos alicantinos como Niño del Gueto, Timo, El Tete de Elche, Servan, Jet Sakul, Artesanos, De Vicio, Irving, Textosterona, Titanes y Moumantai. Todo esto por 3 euros con una consumición. Son 4 horas y media de rap en el que también tendréis micro libre y sortearán 20 CDs de regalo entre de los grupos que van ahí entre el público. Además, se sorteará una camiseta de la web de Alicante. Y como dice Juan, de vosotros depende que se organicen más conciertos de este tipo. Todo esto va a ser en el Café La Sal, que está situado en la Rambla de Alicante, en el número 45. Y ya está, Miguel. ¿Qué vamos? ¿Y cuándo es? Repite, ¿cuándo es? Sí, el 11 de marzo, que es esta semana que viene, ¿no? La otra. En el Café de la Sal. Sí. En la Rambla. Número 45. Por ahí. 3 euros. Con consumición. Y ahora, pues, una canción que he traído yo. Come mierda. Muy bien. Se llama la canción. No es que le esté insultando yo a mi compañero ni nada. De la Polla Record. Y vamos a ver si yo me aclaro aquí. Y la pongo. Venga. ¿Alfonso, se me escucha? No. ¿Sí? No se te escucha, ¿sí? Alfonso. Esto es un producto natural, colorante autorizado, azúcar refinado. Esto está envasado al vacío y tiene la fecha de caducidad. Ya lo ves, ya lo ves, controlamos tu seguridad. Si las fichas y te enterramos, enterrador con guantes higienizados. Yo con el asunto del papeo, ahora me doy cuenta por qué somos tan feos. Que tenga buena cara es lo que importa, anuncio con maciza y asunto terminado. Ya lo ves, ya lo ves, controlamos tu seguridad. Si las pichas, te enterarás de las ventajas del control de sanidad. Come mierda, vitaminado, come mierda concentrada, come mierda deliciosa, come mierda y págala. Pues ya estamos de vuelta. Come mierda. ¿Esto qué era, Miguel? ¿Qué es eso? Come mierda. Bueno, pero ya vamos con algo más serio, con el debate. Así que introdúcenos en el tema de hoy, de este debate. Bueno, pues hoy, como ya he dicho antes, al principio del programa, vamos a hablar sobre la cancelación, bueno, de TV3, de la emisión de TV3 aquí en la Comunidad Valenciana. Y os he traído unos apuntes que he hecho de algunos articulitos que han ido apareciendo últimamente, ¿no?, por los periódicos, y voy a proceder a leerlos y luego ya comentaremos un poco. Desde lavanguardia.es podíamos ver: Acció Cultural del País Valencià ha apagado los últimos repetidores que daban la señal de TV3 en la Comunidad Valenciana, alegando que no pueden afrontar las multas que le impone el gobierno de Francisco Camps. ACPV, que es la Acció Cultural del País Valencià, acumula ya 700.000 euros en multas, por lo que ha optado por apagar los repetidores que eran de su propiedad. Entonces, esto es que ya se había cerrado la emisión de TV3 aquí en la Comunidad Valenciana. Lo que pasa es que Acció Cultural del País Valencià, con unos repetidores de televisión que eran propiedad suya, han seguido emitiendo la señal. Entonces, claro, pues el gobierno de la Comunidad Valenciana ha dicho: ¿qué estás haciendo? Y le han empezado a meter multas ahí. Y nada, aquí dicen que acumulan ya 700.000 euros. Entonces, ante tal descomunal de euros, tío, pues 700.000 euros, más de casi 100 millones de pesetas. Casi un millón de euros. Sí, pues un millón de pesetas. No, 100 millones de pesetas son 600.000 euros. Sí. Tócate, que para... Y luego hasta aquí no llegaba la señal. ¿Cómo que no? Yo no veía la TV3 desde hace... Bueno, tampoco veo la tele desde pero hace... Pero porque años. Cerraron varios repetidores ya. Por eso, pero ese que me estás comentando no... No, lo cerraron ya hace tiempo, ¿eh? Ah. Porque le cerraron a CPV, le cerraron tres repetidores y le pusieron multas. Y claro, luego han ido poniéndole más multa y ya han optado por cerrar ya definitivamente. Luego en el Levante.com teníamos... Mas, o sea, Artur Mas, el presidente de la Generalitat de Cataluña, quiere un encuentro con Camps. El secretario general de CiU, de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, ha reiterado su rechazo ante la acción del gobierno valenciano y atribuye esto a motivos políticos. Asimismo, la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, se ha mostrado partidaria de que TV3 vuelva a emitirse legalmente en la Comunidad Valenciana. O sea, ya desde el propio partido del... Partido Popular, ¿no?, en Cataluña, se está en contra de esta acción que ha tomado el gobierno valenciano. También teníamos en elpaís.com, Camps y Artur Mas hablarán en abril de TV3 y del corredor mediterráneo. Se pretende llegar a un acuerdo y que consistiría en que TV3 se viera en la Comunidad Valenciana y el Canal Nou se viera en Cataluña. Que esto ya hay un acuerdo con Baleares donde se cambian las señales y se puede ver. Y entonces encontramos también un titular a partir de que se cerrara definitivamente los repetidores. Tenemos: centenares de personas protestan ante el Palau de la Generalitat en Valencia contra el cierre de TV3. También se ha producido manifestaciones en Alcoy, que se hablan de alrededor de 200 personas reunidas en la Plaza de España, incluso lloviendo, y todos estaban ahí aguantando. Y también en Castellón, una manifestación de 1.500 personas en la Plaza Santa Clara. Aquí en Alicante, ciudad, como era de esperar, no nos ha movido ni Dios. Ni Dios. Como es habitual ya aquí en tierras alicantinas. Es costumbre. Sí, esto de cada vez que hay que salir a la calle, yo no sé si es que la gente le da más pereza que para qué, pero se quedan en sus casas con sus aparatos genitales en el sofá. Posados gustosamente. Adri, ¿a ti qué te parece esto de que hayan cerrado la TV3 aquí en la Comunidad Valenciana? Hombre, llevaban ya muchos años emitiendo aquí. No sé si era... No me acuerdo porque hace un montón de años. Pero TV3, no sé si era la misma que K33, que eran los que... El K3 y todo K3 eso. Y todas estas cadenas. Me parece mal, porque era la única cadena... pública, o sea, no, que no tenías que contratar nada en plan tipo servicios o no, Canal Plus y todo esto, que no, que emitía series de animación, de anime, japonesas, sin maltratarlas, en plan, las ponía a horas razonables, donde la gente la veía a unas horas razonables, los niños también, ¿no? Pues yo que sé, a las 5 de la tarde te ponían un Dragon Ball. No te hacen como te hace 4, o te empezó a hacer 4, que te traía series que, como por ejemplo Bleach, y te las ponía a las 2 o las 3 de la mañana. ¿Quién va a ver a esas horas? Y no es una serie para nada violenta, ni nada de eso, ni dicen palabrotas ni nada, pero ese canal sí que lo hacía bien por eso, y tenía muchas cosas para los niños, cosas que hoy día no ponen la primera, la segunda, documentales no van a ver. ¿Qué ven ahora el clan este? O sea, están todos los niños con el Bob Esponja, porque es que no hay otra cosa. Y ya que has dicho de los niños, tal, con el Disney Channel, que a mi opinión debería estar... Ese sí que deberían vetarlo, ese sí. Sí. Ese canal sí que debería estar vetado. Ahora decimos el Disney Channel. Es que es eso, o sea, no. Tú pones la tele, llega un chiquillo a las 5 del colegio. Ah, vamos a ver la tele. Antena 3, programa de mierda. 4, lo mismo. Tele 4, vamos a decir los programas ya que es son. Es que en Antena 3, ¿qué hacen? No lo sé. Pero en 4, ¿qué hacen? En lo Antena de las 3, tonterías lo las que echan, ¿no? Las películas están malas. Sí, las películas podrio. En 4, tonterías las justas. ¡Ajam! Me sí. Reservo la opinión de ese programa. Yo no lo he visto nunca, pero sé por qué lo ve la gente. Luego, yo es que no lo veo. Telecinco. Telecinco. Sin comentarios. Ya sabemos la purria que hay ahí. Mátame. O sea, el programa que hace en Telecinco, Mátame. A ver, es que es un programa detrás de otro. Podríamos dedicar un especial a Telecinco. Sí, es que es la cadena del corazón por excelencia. A ver, lo que nos comentó Alfonso, ¿cómo veía lo de Gran Hermano? Lo veo bien porque han, o sea, no, lo de Operación Triunfo. Lo veo bien porque lo han cancelado. Pero no puedes estar con la alegría ni 3 días porque ya han dicho que lo han cancelado para volver a poner Gran Hermano. O sea, ¿qué cojones me estás contando? Peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Luego pasamos, la Sexta. La Sexta es lo más que hicisteis. O menos. Pero que solo lo que hicisteis, por ejemplo. O sea. Pero tampoco es para niños y tampoco llega hasta las 5. Lo que no sé es qué hacen luego a partir de esa hora. No lo sé. Creo que alguna serie de estas. Sí, o algún programa. Sí, algo tipo Entre Fantasmas o algo eso. Pero vamos, que. Que no es ningún contenido para niños. O sea, nosotros hombre, también hay que colegio... decir, también hay que decir que hay cadenas especialmente para niños. Sí, porque no va a ser todo para los niños. El Clan TV y el Disney Channel. Qué dos canales. Sí, el Clan TV está bien. O sea, el Clan TV creo que. Es para no niños sé, demasiado pequeños. No sé lo que echan, pero creo que está bien. Los dibujos que hay se amoldan a lo que es para niños, ¿no? Pero demasiado pequeños. O sea, Bob Esponja. Sí, hablamos hasta gente segundo que de primaria o así, ¿no? O tercero joder, de primaria. Tampoco te pases, a lo mejor hasta el colegio. Pero hasta es que luego tampoco... Sí. Sí, porque es que luego ya el del Disney Channel, o sea, es que ya me toca... Que no lo comentó Mou. También nosotros estuvimos ahí peleando los tres ahí, todos ahí, Disney Channel, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Sí, sí, es que... ¿Qué series ponen aquí, por favor? Ya no es lo que tú creías que era, porque yo en sus principios no lo vi. Pero yo me creía que era... En sus principios echaban Johnny Bravo. No, eso es Cartoon Network, joder. Perdón. pero no, yo creía que echaban pues en plan Mickey Mouse, el Pluto claro, y todas estas cosas. Es Disney, ¿no? Películas de Disney y cosas así, pero es que no, es que ahora te echan Hannah Montana, los Jonas Brothers, el patito feo. El patito, pero qué mierda. Que estoy yo con el patito feo con mis primas. Digo, comenta de qué va esa serie. Por lo que, o sea, no lo por sé lo muy bien. Comentó Mo, que... Intentaré no meter mucho la pata, pero bueno, creo que va de un colegio así, que creo que es privado, no sé. Y están las divinas, que se supondrán que son las super cool, ¿no? Del colegio. Luego sí, está Patito cual, Feo, sí. Que es un. Que, como siempre, el tópico de feo es llevar gafas, aparato y. Y el pelo remorrionado, o sea. No sé. Y ahí va de quién se trajina a quién, quiero trajinarme a. Y yo lo he hecho antes que tú y todo eso. O sea, es en plan que dice, esto, pero esto es para niños, ¿para qué es esto? Sí, o sea, le estás diciendo a los críos que si con 12 años claro, todavía... ¿Qué valores quieres transmitir a tu hijo? Es en plan, no, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, para tu meta en la vida tener un novio y punto, y coma. Sí, que eso sea lo máximo. O sea, una vergüenza en sí. Es que es a eso, pues, bueno, volviendo... Fíjate tú en lo que ha derivado sí. El cierre de la TV3. Pues volviendo a la TV3, te echaban series como Dragon Ball. ¿Quién...? A ver. Me acuerdo yo, espera. Me acuerdo yo, al Doraemon, al Chicho Terremoto, Dragon Ball. El Doctor Slump. De ese no me acuerdo. Yo me acuerdo de un monigote de plastilina amarillo. Hostia, ese lo veíamos todo. Pero Hugo también, me pero suena. A ver, es que son en nuestros tiempos, hace 10, 15 años, cuando en la 2 te echaban por la mañana dibujos, por la tarde dibujos, y te echaban series buenas. Como sí, esas. En nuestros tiempos teníamos... buenas cosas. O sea, teníamos equiparado... Igual que en Antena 3. Antena 3 te tenía el Megatrix, pero te ponía buenas cosas. Claro, te ponía los Super Bebés y todo. Hostia, pero los Super Bebés... Bueno, era ya un poco más... echando para atrás, pero sí. Luego también estaba el Club Disney en la primera, pero te echaban series eso de Disney. La Banda del Patio, me acuerdo. Claro, yo. Pero series buenas, no te echaban ni Patitos Feos, claro. Ni te echaban Hannah Montana cantando. La Piperán. También hostia, me acuerdo de Piperán. Y el Doug es el tipo ese. Eran series buenas, yo pienso, ¿no? A ver, ahora igual las vemos y nos parecen una mierda. Ya, pero o sea, para, con esa para edad... los niños yo lo veía estupendo, ¿no? Las series esas que. Y además, volviendo a lo de la TV3, yo creo que es un... Yo lo poco de valenciano barra catalán que sé es de ver... Claro. De ver el Baba Club, ¿no? El Club Babalá. No, el Club Babalá era de Canal No. Sí, de Canal No, pero lo poco que sé es de ver el Club Babalá y de ver la TV3 a porrón de pequeño. Vamos. Claro, es que todo lo bueno lo echaban ahí. El Shin-Chan empezó en la TV3 y luego ya claro, lo cortaron a... Y la gente es que incluso prefería el doblaje catalán al sí, castellano. A mí me gustaban más los dibujos en catalán que en castellano. Por, ¿no? Sobre todo en el de Dragon Ball, en internet... ¡La bola de Drac! ¡Jum, fuck, destrucción! Pues todo eso lo preferían porque, por ejemplo, el doblaje en castellano, puedo hacer un ejemplo muy básico. Traducían el Kamehameha como onda vital. Se lo inventaban por las buenas. Los gritos de Goku eran ¡ya! Y en el catalán gritaban como gritan los japoneses. O sea, se emocionan. Es como si lo estuviesen o sea, viviendo. Un doblaje bueno, ¿no? Sí, que en castellano es eso. Krilin, vamos a hacer una onda vital. Y te lo hace súper cutre, vamos. Qué friki ahora... está quedando todo esto, ¿eh? Sí, pero en los ejemplos con lo que veíamos. O el Shin-Chan en castellano. Trampa. ¿Y cómo se llama eso en lo de los fútbol? El Oliver y Benji Oliver también. Y Benji. Bueno, yo eso no lo veía, me parecía desesperante que se tirasen tanto tiempo para... Sí, yo lo veía muy pocas veces. Pues claro, tres capítulos para chutar, otros tres para que llegue la pelota y otros tres para marcar. Sí, o sea, como Dragon Ball, sí, 50 es el... capítulos, para matar a uno. 20 hablando con célula y otros 20 para decir me voy a convertir en super guerrero y luego 5 de pelea. Por poner un ejemplo. Claro, pero, que se llevaban más preparándose para la pelea que peleando. Que también desesperaba. Y yo, o sea, eso de que la hayan quitado, o sea, pues. Me dices que quitan. Si me dices que quitan. Telegalicia, Teleuskera. Sí. Que el gallego y el euskera, vete tú a nosotros que nos toca. Pero ¿no? Y tampoco es eso. Pero nos quitan el catalán, o sea, que es un refuerzo más a lo que tenemos ya de valenciano, que tenemos muy poco, porque hay que decir que tenemos muy poco, sobre todo. A lo mejor en los pueblos sí que se suele hablar valenciano y tal, aquí en la comunidad valenciana, pero en las ciudades. ¿Quién coño lo habla? Y también es eso, es que es uno de los pocos canales buenos que te están quitando. Claro. O sea, si tú me quitas Telecinco, te hago una fiesta. Pero... Y encima quitan uno un público, o sea, un... Claro. O sea, es vetar totalmente, o sea... Te estás cargando unos contenidos. Luego la gente se queja de que se lo bajan de internet, normal, no me lo estás proporcionando. Bueno, ahora que dices de internet, hay que recordar que la TV3 se puede ver por internet perfectamente. ¿Ah, sí? En directo, se ve. Pues eso está bien, pero es que la cosa es eso. Los niños no van a meterse en internet. Se ya. Meten para otras cosas, no para eso. Ya, sí, eso también, pero bueno. ¿Quién tanto? O también, yo por ejemplo tengo televisión privada. O sea, yo lo puedo ver. Claro, pero ya no es lo mismo. O sea, tú antes te ponías la tele, no te necesitabas ningún aparato y lo veías y ya está. Claro, es que lo suyo, que ¿por qué me quitas, por qué me vetas una televisión pública? ¿No? Y además, como pues catalana, o sea, que compartimos lengua, somos hermanos o primos hermanos, como, ¿no? O sea, es algo impresionante. Y bueno, ya para finalizar, pues nos estamos repitiendo y tal. Pues nada, devolvernos la TV3 y todos contentos. Sí. Y ahora nada, pues, terminamos ya con una canción tuya. Sí, que ¿no? Te leo yo, de Paco Ibáñez. Y... ¿Cuál era el título? Porque es que al final... Espérate, es que lo tengo aquí apuntado. La mala reputación. La mala reputación. Vale. Ponlo desde el minuto 1.15. No, vale. Esa es. Esta. Empezamos. No, desde el minuto 1.15, que es cuando empieza a cantar. Venga, pues vamos a poner... El... Ahí empieza. Venga, un aplauso, ¿no? Para todos ustedes. Hey. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Ale, ale, pues ya hemos escuchado este temica que ha sido un poquito corto. Y ahora vamos a pasar con las tuiterías, que he puesto aquí una ráfaga. A lo mejor con lo que estábamos comentando antes, algunos os resulta familiar. Loco mundo, Bueno, esto a Miguel le suena, seguro. Ya ves que sí me suena de la primera. Esto era uno de los buenos dibujos. Estaba también ahí. ¿Quiénes habían aquí? El Tex Avery, el Pedro Pompeyo. Bájame un poquito la música, que no... ¿Ahí? Sí, dime. ¿Que quiénes salían ahí? Estaban el Tex Avery, el otro, el es romano, que no me acuerdo mucho. El Pedro Pompeyo ese. Luego sí. Estaba el zorro. Un bicho así muy feo. Sí. Bueno, esto era de Loco Mundo de Tex Avery. Y lo hemos puesto para... como ráfaga para la sección de las tuiterías. Ya sabéis, esa sección en la que comentaban las tonterías del Twitter. ¿Hago yo del señor House 30 Barcelona? Vale. Introducimos al tema. El señor Buenafuente, todos lo conocéis, pues se suma a la moda de insultar a la gente por el Twitter cuando dicen algo sobre él que no le gusta. Lo dicho, el señor House 30 pues pone un tuiteo normal y corriente, pero añade la arroba a los nombres de las personas a las que cita para que esas personas vean que alguien los ha mencionado. Y dice el siguiente mensaje, el que nos va a comentar Miguel. ¿Por qué seguimos a gente como Risto Mejido, Buenafuente o Jordi Évole? No aportan nada, ¿solo por ser conocidos? Exactamente. Y claro, esta gente lo ve en sus cuentas de Twitter, que esta persona comenta esto. Y Buenafuente lo que hace, pone al principio del... postea un mensaje, al principio pone un comentario suyo, dos puntos, y... cita el mensaje de este hombre y pone un imbécil y el mensaje de el señor House. ¿Pero había escrito Buenafuente había escrito algo más o solo un imbécil? Un imbécil. O sea, lo llama imbécil por la cara por decir eso. Qué desafortunado, ¿no? Tuiterías. Una cagada. Es una tuitería como una casa. Es que, no sé, un imbécil, pues bueno, es su opinión, respétala, ¿no? Claro, joder. O sea, si eres un personaje medianamente mediático, debes aceptar las críticas buenas como las malas. No te vas a picar, joder, que... Además, tampoco es... Y tampoco te está diciendo de que, HDP para arriba. Te está diciendo que... Que yo, por ejemplo... A Risto Mejide y a Buenafuente, pues eso de que no aportan nada... bueno, Buenafuente sí que puede aportar un poquillo más por el programa cuando estén entrevistas y a eso tal. Sí, pero... Y Jordi Évole con su... con el follonero, ¿no? La verdad es que no tengo ni idea. Sí, él es el follonero, lo que pasa... Salvado se llama el programa que hace él. Sí que se va ahí a tocar un poquito las bowlings, ¿no? Pa' aquí y pa' allá. Y nada, pues... Pues nada, ya pasamos, no tengo más que comentar. Al noticiero. Lo digo yo. El noticiero. Bueno, pues aquí estamos ya en el noticiero, con nuestros culos posados en otros lugares. O sea que nos hemos cambiado, que ahora Miguel es el técnico. Y vamos a empezar con la primera noticia. Que, bueno, Miguel, dime, ¿quieres leerla tú? ¿Yo? Sí. Vale. Arrestan a un anciano por esquiar montaña arriba. Sí. Pero esto es verídico, ¿no? Todo, todo. El pasado 5 de febrero, Ronald Fleck, un hombre de 78 años... Sí. Joder, qué bien se conservaba, ¿no? Quiso presenciar la carrera de esquí en la que participaba su nieta, así que ascendió esquiando una pista... De esquí, ¿no? De esquí de las Montañas Rocosas. Una patrulla del sheriff del condado, que invirtió 3 horas y media en remontar el puerto... Detuvo al abuelo por los siguientes cargos: invasión de propiedad privada, intromisión, esquí peligroso y robo de servicios. Los agentes esposaron a Fleck y le condujeron esposado montaña abajo. Este tipo va a ser recordado. Fleck, Curte el Pólvora, Fleck. Esos son nombres que se te quedan. Pero a ver, o sea, escalando hacia arriba, ¿no? Es muy fuerte esto. Joder, no, coge un telesilla, tío. Que tiene 78 años. Bueno, pasamos a la siguiente, que es... Se defiende de un tigre con un cucharón. Bueno. ¿Cómo? La nueva moda, ¿no? Sí, ahora está de moda ir con una cuchara sopera en el bolsillo de atrás de los pantalones. Tambun Dedin, de Malasia, fue atacado por un tigre. Afortunadamente para el hombre, su esposa San Besau, de 55 años... Escuchó los gritos y fue en su ayuda. Armada con una cuchara grande de madera para servir sopa. Esta señora le asestó un fuerte golpe al animal en la cabeza. Esto asustó a la bestia y milagrosamente salió a la carrera. O sea, ¿cómo tiene esta mujer? Cuidado con la mujer, ¿eh? Lo que hay que tener para acercarse al tigre y meterle en toda la cabeza en... Joder, tírale una piedra, pero ¿qué coño te haces acercándote? No, pero impresionante, ¿no? Sí, vamos, que se revuelve el tigre y le coge todo el brazo y... Porque el tigre estaba de vacaciones, ¿no? Que si no... Sí, supongo que estaría... Le mete un zarpazo, la deja ahí en el sitio. Exactamente. Pues seguimos con la siguiente. Matan a un hombre por comer palomitas de forma ruidosa en un cine... ¿Eh? Está brutal. En Letonia. Léela, joder. Un hombre de 42 años ha sido asesinado por arma de fuego en una sala de cine de Riga por otro espectador. Al parecer, algunas personas se quejaron de que el hombre comía sus palomitas de forma demasiado ruidosa, pero al parecer una persona que se molestó más que el resto se dirigió al señor de las palomitas durante los títulos de crédito y le disparó. Sí, sí. Esto, cuando lo leí ayer, me recordó al capítulo de Los Simpson. ¿Este episodio es una vidria? ¿Una birria? Es que me recuerda a varios, ¿cuál? Porque hay varios momentos así. Pero sobre todo, me acordé de... En el que está ya la bomba nuclear en Springfield y está Homer solo y va al cine. Ah, sí, le da un patadón. Y hay un cadáver ahí, ¿no? Y coge y está Homer acostado ahí comiendo palomitas y le mete una patada en la cabeza. Pero no, hay otro. O no, era la película. Y también me recordaba la película de Scary Movie, a la primera. A la que están ahí. Sí. Que se ve en el cartel de la película, salen todos ahí. O sea, cuando están en el cine y está una de las protagonistas ahí hablando por el móvil y todo eso, y al final sube ahí y le empiezan a disparar todos. O sea que... Pero a ver, que esto es real, o sea, lo hay. Le disparó por el mero hecho de comer palomitas. Y fue, o sea, vas al cine con una pistola. Sí, o sea, el hombre también que estaba ahí, qué sé, se creía un ranger o algo. Sí, Walker. De Texas. Qué fuerte, tío. Joder, macho. Sí, pero la siguiente... La siguiente tiene tela. También es de ser un poco inútil. Obreros chinos construyen un muro de seguridad. Sí, sí, un muro de seguridad. En mitad de la autopista. Por si acaso. Una cuadrilla de obreros que estaba trabajando en una autopista en la provincia de Shaanxi, al oeste de China, no tuvieron mejor idea que levantar una pared de ladrillos de metro y medio de altura para protegerse de los coches. No me imagino cómo sería esto, pero, o sea, en una autopista levantar el muro por las buenas, cortando la carretera. Es que tiene que ser algo así muy extraño. No, pero cortando la carretera no será a los lados, ¿no? Pero a los lados, un muro es que no lo sé, pero... Claro, para que los coches no se salgan. Pero si dicen mitad de la autopista, es en mitad de la autopista. O entre medias. Y por lo que pone aquí, por eso... Y ahora, seguimos. Decenas de coches chocaron por la noche con el muro y han denunciado a los responsables de la empresa de mantenimiento. Milagrosamente nadie ha muerto. Yo pienso que no será en plan atravesar la carretera, sino que diferenciar los carriles. Porque es que otra cosa... Mejor me lo pones, porque como vienes tú de frente, es fino, o sea... Y de noche a lo mejor no lo aprecias tanto, te lo come. No, o sea, por el mismo sentido... Hay sí. Tres carriles, ¿no? Sí, poner eso. En medio. Por eso. Y claro, al querer cambiar de carril, comértelo. Ah, pero joder, no sé, o a lo mejor te vas de... Sí, será eso. No puede es ser extraño. Esto verdad, esto tiene que ser mentira. Esta noticia no puede ser verdad. No lo sé. La última, léela tú, te la dejo para ti. Para mí, pues venga. Nueva Zelanda incluye en el menú el batido de... ¡Ah! ¡Qué asco! Pero termina la frase. Lo voy a leer. Nueva Zelanda incluye en el menú el batido de esperma de caballo. Sí, sí. Adri, ¿no podría haber traído otra noticia que tenemos que ir a comer ahora? De la... Este manjar... ¿Manjar? Manjar el que le cuelga al caballo. Este manjar figura en el menú de curiosidades que se presentarán en el festival Wild Force de... Jotiquita. Wild Foods es comida salvaje, o sea... Oquitica. En la isla sur del sur. El esperma que propondrá el 12 de marzo tendrá gusto de batido con sabores a vainilla, chocolate o fresa, agregó. Entre trago y trago de su brebaje, la criadora aconseja tomar una bebida energética. Y al lado tienes un cubo para vomitar. O sea, te tomas el esperma de caballo... Que se supone que te sabe a vainilla, chocolate o fresa. Y luego una Coca-Cola o una Fanta. ¿Y no será mejor tomarte una bebida de vainilla, de chocolate o de fresa? Pregunto yo. Pero esto es el festival Wild Foods. Si ya ¿qué hay hago esto, yo en los festival Wild Foods y Wild Funes? Si ya hay esto, ¿qué habrá en los otros...? ¿Qué serán los otros manjares? Porque si ya esto le dicen manjar... A las heces de perro, ¿qué le dirán? Un festín... Para el próximo habrá placenta de yegua, ¿no? Por lo menos. Impresionante. Esto... me ha descolocado. Sin palabras. Sí. Bueno, antes de pasar para terminar ya el programa, no podemos olvidarnos de Curte el Pólvora. Un saludo. Y ahora, algo importante. Bueno, importante. ¿Autopromoción? Sí. En 3, 2, 1. Empezamos con el blog de la radio. Tenemos radiojuanvi.blogspot.com, el foro de la radio, bueno, del programa, exprimete.foroactivo.com. Y luego, si nos queréis contactar por mail, exprimeteradio@gmail.com. Además, estamos en las redes sociales, Facebook, Twenty y Twitter, con el nombre de Exprímete. Sería una buena idea grabar una cuña diciendo esto. Así nos ahorramos. Hay que apuntarlo. Sí. Lo apunto en mi lista. Y ahora sí, pasamos a... Pues ya está. Pero antes, vamos a escuchar una última canción traída por el señor yo. El señor yo. El señor yo. Que ha habido un cambio de última hora porque era muy larga. Vamos a poner otra. La canción es Madhouse de Anthrax. Nada. Pues nada. Ya está. Sí, ya está. Ni más ni menos. Ha sido un programeta corto. Interesante, ¿no? Con esto de pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' aquí. Sí. Mola eso de ser técnico. Luego veremos cómo ha salido. Y si está grabado. Sí, sí. Que tenemos la duda todo el programa ahí de... ¿Se habrá grabado? ¿Se habrá grabado? Porque nosotros vemos que eso avanza la barra, pero no hay ondas ni para arriba ni para abajo. Así que... Sí que sube. Míralo. Vale, cojonudo. Pues nada, nos despedimos hasta el jueves que viene. Esperemos que ya sea un programa más normalito. Y nada, nos vemos la semana que viene. Pues nada, a ver, un... Pues ya está. We'll be right back.